bastantes tardes en la ciudad de Rosario. La movilización realmente que se viene realizando en la Plaza San Martín frente a lo que serían las dependencias de la provincia de Santa Fe, la convocatoria es tremendamente nutrida. Están todos, menos el PRO. Organizaciones políticas, organizaciones estudiantiles, organizaciones sindicales, absolutamente todos en este momento, ante una pantalla gigante que oportunamente se pone sobre calle Santa Fe para poder seguir los acontecimientos. Estamos saliendo para Aire Libre, Radio Comunitaria. Estamos saliendo para Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y bueno, nos revisamos desde el Club 20 Amigos por la situación que está pasando con los jubilados, con los trabajadores. ¿Cómo es tu nombre? Iván, contame por favor, ¿por qué viniste para acá? Estamos generando los lazos de solidaridad, somos del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía y creemos que una forma de manifestar esta contra este escenario violento es haciendo la unidad necesaria que necesita el campo popular en este momento. Y como las voces entonces de estos compañeros, el resto de las voces juntas, vivido esto como una tremenda fiesta del campo popular, parece que la imagen más extraordinaria es poder ver el conjunto de las banderas de las distintas organizaciones políticas que realmente complementan un arcoíris interminable y en un marco de unidad como realmente hace mucho tiempo no se ve en la ciudad de Rosario.